que sientes que nunca te he amado, que estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana llevaría serenata a tu ventana, sería tu amante y tu amigo. Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho. Fantasías y tus deseos más íntimos. Nunca más estarías sola y sobre todo te sentirías amada.